Realmente nosotros estamos indignados, ya no podemos soportar estos actos delictuosos, asesinos de parte de estos cogoteros. Es por eso de que en realidad nosotros ya hemos determinado convocar a una gran marcha de todas nuestras organizaciones y el pueblo en general del Alto para ir en contra de estos cogoteros. Sabemos perfectamente que la justicia los protege, pero también sabemos que hay una constitución política del Estado que dice que se puede modificar parcialmente. Si no hay pena de muerte, nosotros vamos a hacer insertar en la nueva constitución, en nuestra constitución, la pena de muerte, pena de horca para estos despiadados asesinos. Eso ya en estos días que pase el 6 de marzo y nosotros ya estaremos convocando a esa gran marcha por la seguridad ciudadana de esta ciudad. ¿Qué hacemos, candidato? Porque el alcalde ha anunciado la instalación de 32 cámaras. No, aquí cámaras y demás, ni cumbres ni nada por estilo van a solucionar. Aquí lo que se tiene que solucionar es por mano propia. El pueblo del Alto ya está caliente. Aquí vamos a hacer la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente, y solo así nos vamos a hacer respetar.